you fill him with tequila, well, it seems plain enough, 'cause in his mind he's 10 foot tall and bulletproof. Billy thinks that he's a killer and a dashing lady thriller. He's macho from his hat down to his boots, but he's headed full fall, 'cause it's just the alcohol that makes him 10 foot tall and bulletproof. Well, there's a man there in the corner, and he's watching Billy strut and brag about the things that he can do. He said he ain't afraid of any man. He can't be shot or cut, not while he's 10 foot tall, bulletproof. Billy thinks that he's a killer and a dashing lady thriller. He's macho from his hat down to his boots. Completely finished thinking, but he hasn't finished drinking, and it's made him 10 foot tall and bulletproof. He remembers to this day about being 10 foot tall and bulletproof. Now he knows he ain't no killer, he ain't no dashing lady thriller. It took a while, but now he's finally faced the truth. And if you think that this is silly, just go and ask old Billy about being 10 foot tall and bulletproof. Muy buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 257. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestros podcasts habituales. Uno, pues el blog, rutasenemigas.blogspot.com, el repositorio ivox.com y el repositorio archive.org. Y luego también, como no, un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un número 257 en el cual nos hemos cogido los trastos, nos hemos cogido el carrito y la mochila y el portátil y demás, y nos hemos venido, ya que era Mahoma, no va a la montaña viene a Mahoma, y ya por fin voy a poder disfrutar de estos tres amigos, pues, en directo, que ya iba siendo hora. Ellos son The Blues Freaks, y son, pues, Woody a la guitarra, Sepul, batería, y John, voz y bajo. Muy buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas. Hola, Dani. Buenas tardes. ¿Qué tal andamos? Bien. Hoy vas en a casa. Está fuera hoy, soy yo. Nos vais a tocar unas cuantas canciones en directo, eso está clarísimo, que lo sepa ya todo el mundo. Y también vamos a hablar de vuestro primer disco y único por ahora. De momento, sí. Como no, como os he dicho, vengo sin guión y no me acuerdo cómo se titula. Recordárselo a respetar a la audiencia. I'll take the blame. Pero vamos a empezar, si os parece, por el principio. ¿Y cómo es que un señor como John, un tejano ahora afincado en Toledo, ha acabado tocando blues con vosotros dos? Pues bueno, lo que viene siendo un poco el destino, creo yo. Sí. Estas cosas que no, ni las buscas ni te las esperas. Y bueno, le conocimos en un garito, para variar también, tomando birras y escuchando un grupo que se llama Drunkats. Y bueno, pues hablamos con él, estamos nosotros también grabando, que íbamos a grabar un disco de un amigo nuestro también, que se llama Miguel Montana, y nos hacía falta un bajista. Entonces, al conocer a John, se lo propusimos, vino al local, grabamos ese disco, y después de esa primera toma de contacto, pues ya surgió un poco el juntarnos en el local, pero sin mucho más ánimo de tocar y grabar unas versiones de blues y disfrutar de la música. Pero bueno, se fue enredando la cosa. De ahí ha salido. Y al final grabamos el disco este. Que... íbamos hablando entre tomas en la grabación del disco de Miguel. Y dijimos, mira, en cuanto presentemos este disco de Miguel, podemos hablar, podemos descansarnos un poquito, venir aquí, ensayar un poquito, a ver si hay algunos temas de blues que nos conocemos todos y cómo tocamos juntos. Y bueno, ya sabíamos que tocamos juntos muy bien, porque estábamos grabando la banda de Miguel. Así que, pero ya sí. Había experiencia previa sí, en ese aspecto. Sí, sí. Ese aspecto, sí. Y tú, John, por lo que veo, pues ibas buscando tus compinches, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Sí, yo vine a Toledo buscando mi tribu. Tardé un poquito, no sé, seis meses por ahí. Para ser Toledo, eso es muy poco. Eso es muy poco. Me parece, esto es lo que me han dicho todos. Sí, pero en este momento creo que conozco a casi todos los músicos de Toledo. Casi. Sí, puede sí, que, decir que sí. Puede que habrá uno o dos que no conozco todavía, pero bueno, me he conocido con todos. Es mi tribu. Estoy muy, muy a gusto aquí. Y cuando empezasteis a tocar, en un primer momento supongo que sería para pasárselo bien, ni más ni menos, ¿no? ¿Y cómo ha ido evolucionando la cosa hasta que al final os ha pedido el cuerpo grabar un disco? Bueno, ha salido todo, Dani, de forma muy natural, ¿sabes? Nos juntamos, como bien dices, pues con la idea de tocar en el local y conocernos y estábamos a gusto en este local que estamos hoy haciendo la entrevista, hemos grabado el disco. Entonces nos pusimos unos micros y empezamos a grabar versiones y dijimos, ¿por qué versiones? Vamos a hacer canciones nuestras. Y empezamos con nuestros temas y, como te digo, ha pasado simplemente, como decía yo el otro día, 9 meses desde que nos hemos juntado a tocar, y en 9 meses hemos parido, entre comillas, un disco. ¿Sabes? Ha sido todo como súper rápido. Incluso colegas nuestros que nos acompañaron en la presentación del disco la semana pasada nos decían, es que ha sido visto y no visto. Ha inventado un grupo y de repente tenéis un disco con una portada, decían, de puta madre, no sé qué, casi y estáis tocando un montón. De un día al otro. Y digo, pues sí, con ahí, disco. Sin pensar, si lo planeas, a lo mejor no nos hubiese salido. Sí, vamos, cada cosa iba fluida y sí, ya está. Sí. Así pues es. Si os parece, vamos a ver qué tal de fluidos vais en directo con un primer temita aquí live, en acústico, y cuál vais a tocar. ¿Cuál vamos a tocar, John? He's in the jailhouse now. Dale. I had an old friend named Campbell. Campbell used to steal and gamble. He made his money cheating all the while. Really had a game he called euchre, blackjack, dice, and poker. Thought he was the smartest cat in town. Well, I just found out Monday Campbell got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse up in town. They've got Campbell in the jail with no one to go his bail. And that judge, he won't accept no fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Now, I told Campbell once or twice, stop playing cards and shooting dice. But he's in the jailhouse now. Well, I remember last election when the white folks was in action and they was trying to get themselves a president. A colored man named Bill Austin, he walked from New York up to Boston. He was looking for the colored sentiment. Now, my brother Bill is a voter. Yeah, Bill's a big promoter. He's always looking for some good advice. Well, they told him, Bill, just go to the polls and vote for the better men. So instead of voting once, Bill voted twice. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. You know, I told Bill to stay at home, the white folk business alone. but he's in the jailhouse now. Met a girl they call ID. I thought she was the prettiest girl in town. And she began to call me honey, so I began to spend all my money. We walked into a swell cafe and sat down. And I was thinking that I was in it, and I was spending every minute. I was buying white whiskey, homebrew wine, and all by the quart. But when I went to pay that man, I found that woman's hand was in my pocket where my money was. She's in the graveyard now. She's in the graveyard now. You know, I told that judge right to his face that woman's hand was out of place. She's in the graveyard now. And I'm in the jailhouse now. Pues ahí teníamos a The Blues Freaks con la primera de las canciones que van a tocar aquí en directo en Rutas Enemigas, número 257. La pregunta que viene ahora es un poco obvia, pero bueno, voy a hacerla. En vuestro nombre va implícito el asunto. Blues. Pero ¿teníais claro desde el principio que ibais a enfocar vuestra carrera, vamos, vuestra carrera como grupo, vuestra trayectoria como grupo hacia el blues, o pensasteis en otros estilos, barajasteis otras opciones? La verdad que no. Bueno, con este grupo siempre fue del blues. Sí. Y es un blues antiguo, como se escucha, de temas grabados por primera vez en los años 1930, 40, por ahí, en los Estados Unidos, del delta del río Mississippi, pero un blues muy country, muy poco producido, más rural, más crudo que el blues de Texas o el blues de Chicago. Uh-huh. Un estilo más orgánico, de mi punto de vista. Sí, yo creo que así es, sí, más o menos. No queríamos tampoco que fuese una cosa muy producida. Queríamos que estuviese un poco el sonido del local, de nosotros tres tocando. Sí que es verdad que luego ha habido colaboraciones de músicos amigos que han enriquecido esa grabación. Sí. Pero creo que la idea general del disco es un poco el sonido a trío, que es lo que también vamos buscando y lo que ofrecemos en los conciertos, que son tres tíos tocando blues, un poco más, sí que es verdad, más antiguo, más crudo, más callejero, no sé cómo llamarlo, pero más formato a trío y sobre todo pensando de dónde vienen las canciones, que es de hace muchos años, intentando respetar ese formato. Sí. Ya habéis dicho un par de veces que lo habéis grabado aquí, en el local, aquí estoy viendo la mesa desde mi posición, y estaba claro que teníais esa idea en la cabeza de que la producción iba a ser lo más suave posible para que ese sonido más básico prevaleciese. ¿Os ha costado mucho producirlo, sacar eso supuestamente simple, entre comillas, es simple producirlo? ¿No lo es? Bueno, yo por la parte que me toca, que en este caso mis compañeros se han fiado un poco de mí a la hora de mezclar. Le ha costado mucho trabajo. Es que cuesta porque parece, no se dice, bueno, hay tres tíos tocando, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Tienes que mezclar una batería, un bajo y una guitarra. Y realmente parece que es así, pero bueno, pero cuesta porque tenemos pocos medios, no tenemos una sala tampoco que sea gran cosa para la grabación. Uh-huh. Y tienes que ir buscándote un poco tus mañas para... Está grabado en directo. Claro, sobre todo porque está grabado en directo. Con un ampli metido en una habitación, con los cascos, y con cuidado de que no se te cuelen mucho los sonidos, aunque al final dices, bueno, pues al final que se cuelen, si esto es tocata en directo. Uh-huh. Y bueno, en ese aspecto ha sido cómodo, porque se ha grabado todo en directo, pero luego a la hora de mezclar y de tal, pues bueno, pues ha costado un poco, pero bueno, las cosas que cuestan al final, con esfuerzo, creo que al final se tiene su recompensa. Pero es la primera vez que produces tú, Woody. Bueno, ya había hecho alguna cosa de Newell Stokes cuando grabamos ahí en Talavera, así producción conjunta, y luego también el disco de Miguel, aunque se produjo también entre todos, pero yo también estuve un poco a los mandos de las mezclas y demás. Pero bueno, que se puede decir que ya es como mi tercer curro, así un poco, entre comillas, serio. Pero bueno, que al final yo me lo tomo como una cosa de colegas, de estar aquí en el local y de aprender, porque a base de currar es como realmente aprendes. Pues... os ha salido muy bien, la verdad, a mí me gusta mucho. Yo creo que sí, que es, hay un buen... Bueno, el que quiera escucharlo, aparte de poder comprar los discos de Blues Freak en físico, en sus actuaciones y demás, no sé si en algún local, en alguna tienda o también... Sí, aquí en el polígono hay dos. Está la tienda de música, que está cerca de Ecofamilia, creo, lo que era el Lidl, y el bar La Cervecería, que está en el mismo paseo. Uh-huh. Ahí se puede adquirir el disco físico. Sí. Y dentro, Toledo, de, también, sí, dentro, ¿no?, de dos o tres días en el casco, en Bar Virtudes, en la Plaza San Justo, en el Internacional, ¿dónde más? Ah, O'Brien's. Irish Pub, y después es en Buenavista, en el centro comercial de Buenavista, hay un bar que se llama Artisana, el nuevo. Uh-huh. Se abrió hasta hace dos semanas, uh-huh, más o menos, y se podrá comprar el disco físico ahí también. Y luego también la gente que esté lejos, que nos escuche de lejos, pues puede escucharos a través del Bandcamp, que ahí sí, tenéis. Bandcamp, ahí es Spotify. Sí, para España, España y Europa, Bandcamp, y de nuestros amigos de los Estados Unidos en CD Baby. CD Baby. Sí. Eso no lo había dicho nunca. Yo tampoco. Yo tampoco. Esas son cosas de John. Eres el que se dedica a las redes sociales, John. Sí, sí. Tenemos, bueno, CD Baby es una empresa en, creo que no, en Portland, Oregón, que hace unos años ha publicado dos discos. Y es un... ¿cómo se dice? Agregador para distribuir toda la música por la internet. Y lo que hemos hecho es que en Bandcamp se puede pagar en euros y en CD Baby en dólares estadounidenses. Para hacerlo más fácil, sí, para la gente. Bueno, en breve también podréis hacerlo para que la gente pague en yens y en rublos y en otros. No, que no paguen en whisky. Empezamos por ahí. Que no paguen en whisky. Especia y cerveza. También vale, ¿no? Este fin de semana pasado nos han pagado en vino. En vino. Y están contentos, ¿no? Sí, sí. Yo sí. Bueno, cuando estábamos preparando el programa os pedí que me mandaseis alguna que otra canción de algún grupo que os haya influido, que os guste mucho. Y aquí tengo tres, así que decir cuál vamos a pinchar ahora para nuestra estimable y querida audiencia. Venga, pínchate uno de los clásicos de Allman Brothers, Pony Boy. Pony Boy, ahí. Pues vale, vamos con ella, si os parece. Thank you. Ahí está Alman Brothers Band, Pony Boy, de su disco Brothers and Sisters, el del niño, para los visuales como yo. No sé si has sido tú, Woody, antes que has mentado a los colaboradores que había en el disco, que han dado otro toque, que han, por así decirlo, pulido un poco vuestro sonido más crudo, ¿no? Uh-huh. ¿Y con quién hemos contado en este pues libro? Con mucha gente, con mucha muy buena gente y con muy buenos músicos, que casi todos los conocemos y los conocéis, que son Amable Rodríguez a la guitarra, ha colaborado también Julián Maeso al órgano, Sergi FC, Toño Llorente a la pedal steel también, Paco Cerezo, gran bajista, también nos echó una mano en un temita, en I'll Take the Blame. Y que yo sepa, hasta ahí, ¿no? Sí, creo no que se me ha quedado ninguno. No, creo que no. Vamos, cuatro o cinco músicos de alto nivel. Con los que ya tenéis mucho recorrido en jams y improvisaciones varias, entonces amigos, ha sido fácil, ¿no? Sí, nada más que nada, también nos apetecía un poco compartir el alumbrado, ¿no?, de este hijo con los amigos, porque bueno, hay gente, como tú bien dices, que hemos colaborado muchos conciertos en bandas diferentes que hemos coincidido, aparte de la Jan y demás, y bueno, y nos pareció buena idea que estuviesen ahí en el disco. Y eso grabando, pues se nota que os lo habéis pasado bien, que habéis contado y gozado de buena compañía. Y el parto previo, antes de la grabación, o la gestación, podríamos decir, más que el parto, ¿ha sido trabajosa? O sea, yo qué sé, ¿os habéis mareado? Sí. ¿O ha sido también fluido todo más suave? En realidad ha sido todo muy fluido. Sí. Hay canciones grabadas en el disco que las hemos tocado solo dos veces. Sí. Es que las habíamos tocado solo dos veces antes de grabarlas. El rollo ahora era ya un poco que había alguna cosa pensada, pero bueno, normalmente bajaba John. Yo tengo este tema, con su letra, sus acordes, ese pulillo un poco le intentamos dar un poco el toque, siempre también con el referente, como decía John, del blues así antiguo, y sobre la marcha, es que tampoco ha sido, no sé, a mí me ha parecido muy divertido grabarlo así, sinceramente. O sea, que vamos, que ningún problema. No, solamente que después de grabar, de finalizar las grabaciones, entonces tuvimos que aprender los temas de nuevo antes de tocarlos en vivo, porque algunos tocamos aquí en el local y nunca habíamos tocado esos temas en vivo, así que tuvimos que aprender cómo hacerlo suenar bien a trío. Ha sido un trabajo después, es cierto, hemos tenido que trabajar un poco más para que los temas sonasen como las primeras tomas que y hay algunas que no te creas que lo estamos llegando a conseguir. Es complicado, la onda a lo mejor que tiene el disco. Y hay muchos temas de esto que tienes el día, por lo que sea, que estás fluido y la cosa fluye y se graba, pero como bien dice John, como no está preparado, pues ese día está guay y lo has tocado muy bien, pero luego otro día, pues al no tenerlo así muy interiorizado, como que a veces cuesta un poco más el reproducirlo en directo que otra. Que es un poco lo más difícil, yo creo, más que grabarlo. Y luego, el siguiente paso ya, el último, que, vamos, está más bien, esta pregunta va dirigida a ti más bien, John, que además tienes experiencia previa, es ese aspecto burocrático de marketing, de luego sacar el disco y demás, o sea, el rollo macabeo que a los músicos les gusta bien poco. Esa es la gran putada, básicamente. Pero como yo tengo mucho tiempo, porque soy jubilado, tengo tiempo para currar el ordenador, para buscar sitios y hacer todo eso, no me gusta, pero hay que hacerlo. Está tocado. Sí. Bueno, por lo que veo no tienes muchas ganas de hablar de ello. Si os parece, ponemos el primer tema del disco, el que arranca este primer LP de Blues Freaks. Okay. Bien. Backdoor Blues. ¿Queréis añadir algo? Este es un tema que fue grabado por primera vez en 1935-36 por un tío que se llamaba Casey Bill Weldon. Y es un tema que habla de... Bueno, lo que cuenta es un tío que se llega a casa y dice, y le está preguntando a su mujer, mira, cuando yo entro la casa por la puerta de adelante, ¿quién está saliendo en la puerta de atrás? The Backdoor Blues. Bueno, pues vamos a escucharla. Backdoor Blues. Está The Blues Freak con Backdoor Blues, la canción que abre este primer disco, I Take the Blame. Y como yo ya os he dicho, he venido a Canzón Quitado, a pelo, y estoy haciendo la entrevista a Carrerilla. Y antes, según ellos van diciendo, lanzando ideas y tal, pues yo las voy recogiendo al vuelo y ahora las degluto y luego las regurgito. Entonces, pues vamos a hablar de la imagen del disco, de esta portada tanto espectral, podríamos decir, que tenéis aquí. ¿Quién la ha hecho y qué es? Bueno, pues la ha hecho nuestro amigo Vicente. Vicente Hernández. Hernández, de Estudio Santa Bárbara, fotografía, y bueno, Vicente es un maestro de la fotografía. Tiene unas ideas muy buenas, es un tipo muy original, gran guitarrista también. Y nada, pues acudimos a él un poco en plan, dicen, porque tenemos una serie de cosas pensadas, pero bueno, al final surgió hablar con él y bueno, él tenía unas cuantas fotografías, pero vamos, la portada fue como el disco, llegar, primera toma y esta es la que vale, ha sido así, la vimos John y yo la foto y Sepur, que nos la mandó, y decidimos rápidamente y la verdad es que bueno. A mí me gusta bastante. Arreglado. Un poco tétrica, como tú dices, sí. Un poco ahí de... Pero bueno, yo creo que... Decadente. De estación de tren. Decadente, sí, decadente. Decadente es lo que... Engloba guay, yo creo, el estilo ahí. Sí. Es lo que viejo, ¿no? Una estación de tren. De algodón, dicho, de sí. Algodón. De algodón, sí. Uh-huh. Bueno, pues en el Bandcamp, pincháis ahí en el recuadradito que tiene en su página, junto a las canciones, y podéis ver la ampliada... Si no lo tenéis todavía en vuestras manos, el CD. Seguimos con la imagen de Blues Freaks. No voy a hablar de vuestros peinados ni de vuestra ropa, sí. No os preocupéis. Iba a hablar de que estáis trabajando. De hecho, cuando pregunté de hacer el programa y tal, pues dijisteis de pasarlo otra semana porque teníais que grabar unas tomas tal de un videoclip, ¿no? Que está, ¿cómo está el videoclip? ¿Va avanzando? Bueno, va avanzando poco a poco. Es que pues si no llueve. Sí, estamos ahí, queremos buscar, ya hemos quedado para ir haciendo alguna toma. Pero bueno, esto es igual, pues nos está echando una mano un amiguete, porque las productoras están bastante chungas de pasta, entonces, pues como nos lo pagamos todos nosotros, pues bueno, vamos poco a poco y tal, pero bueno, vamos a ver si hacemos un vídeo así apañadete, pues para tener también un videoclip así para también tener un poquito de imagen y buscar también conciertos en salas, festivales, todo va sumando, ¿no? Por parte de... Ya avisaréis cuando lo tengáis. Sí. Y lo veremos por ahí por las redes sociales y demás. Veo, Buddy, que te está quemando ya el dobro, ¿ves? Ah, sí. O sea que si os parece bien, venga. Tocamos otra de las canciones live que vamos a escuchar de Blues Freaks. ¿Qué tenemos ahora? Don't be looking for me. Okay. Sí, que es el tema que vamos a hacer el vídeo. Así que... Pues mira, Ronaldo, okay. I see you standing on the platform, you're just staring down the tracks. I see you standing on that platform, you're just staring down the track. But don't be looking for me, baby, because I won't be coming back. You know the whiskey, it'll wash away the tracks that lead back to your door. I said the whiskey, it'll wash away the tracks that lead back to your door. And then my train of thought won't put in to your station anymore. We had some good times together, and I'm betting that I'll never find another woman half as wild as you. Well, I thought that I could tame you, so I guess I shouldn't blame you. You can't help it, you treat me like you do. I'll never find another woman half as wild as you. I thought I could tame you, so I guess I shouldn't blame you. You can't help it that you treat me like you do. And I see you standing on that platform, yeah, you just a staring down the track. I see you standing on that platform, you just a staring down the track. But don't be looking for me, baby, because I won't be coming back. Now don't be looking for me, baby, your daddy won't be coming back. Ahí estaban de Blues Freaks con este segundo tema en este especial, aquí desde el local de la banda, número 257 de Rutas Enemigas. Ya sabéis dónde nos podéis escuchar, no lo voy a repetir más veces. Y seguimos hablando un poquito con esta gente, con estos tres buenas personas. Y vamos a ahora vamos a ir a otro tema que ha salido antes y que yo he recogido al vuelo, que es la presentación que tuvisteis el día 7 de octubre en la Sala de los Clásicos de Toledo. ¿Cómo funcionó el asunto? Bien. ¿Qué tal estuvo? Sí, contarme. Sí. Muy contentos, Dani, porque la verdad que se dio bien de gente, la venta de disco fue bien, pero aparte estuvimos rodeados de montón de amigos. Intentamos juntar a todos los que habían grabado el disco, lo intentamos porque no pudo venir Julián Maeso, porque tenía el disco en Cádiz. Por ahí, sí. Pero por lo demás estuvieron todos, estuvieron todos, sí. Más un invitado más, que fue Renzo. Renzo Ruggiero. Sí. Nickel Arpa, con Nickel Arpa, que nunca había escuchado eso. Y para mí fue muy especial porque toda la semana anterior. Sí, John estuvo jodido. Estuve jodido, no podía casi ni hablar por la garganta, estaba jodida. Y bueno, pasó un milagro el sábado que. Estaba acojonado, porque si yo no podía cantar, seguramente me hubiese tocado a mí agarrar el culo, y entonces ya hubiese sido un desastre. Ya hubiésemos dicho, vamos a cancelarlo ya. Pero tú también tienes más o menos algo de experiencia en ese aspecto. Tampoco hubiera sido tan grave. No, si te hubiera tocado cantar a ti, ¿sabes? Porque hubiese sido bastante peor, ¿no? Oye, y después de esa presentación tan exitosa, de la cual me alegro, ¿qué tenéis previsto? Bueno, pues ahora ahí estamos sacando conciertos poco a poco. Tenemos así cercano 4 Domus. Sí, en el 4 hacemos ahí en Domus con una banda también de blues que se llama Drunk Cats. Y hay otro grupo. Y bueno, este fin de semana pasado hemos estado tocando en Mérida también en unas bodegas. El 11 tenemos la Inter. Sí, eso es, 11 Inter, para seguir presentando un poco el disco. Y bueno, la idea es empezar ahora ya a mover un poco el disco y a mandarlo a salas, a garitos, a tal, y bueno, ya a ver qué va saliendo. Y ojalá a los festivales también. Sí, festivales. Porque hay festivales también de blues en todo el país, sí. el mes de julio. Julio y agosto. Sí, empezando a fines de junio hasta fines de julio. Sí, como Leganés, Benicassim, Béjar. Cazorla. Sí, en Málaga, Antequera, ¿cómo se llamaba? Antequera. Antequera de Cumbayá o ¿cómo se llamaba eso? Vamos. O quizás los Pueblos Blancos también. Sí. Bueno, vamos a empezar a moverlo poco ahí. Poco a poco, Dani. Sí. Esto ya sabes cómo es. Pues nada, contámelo bien primero. Si pues. ponemos un temita de los que os habéis traído bajo el brazo. Nos faltan Neil Young y Good Brothers. Elegir. Neil Young. Es uno del Harvest, ¿no? Has elegido. Out of the Weekend. Pues nada, que suene de rodillas todo el mundo. Joy, he tries to speak. summer big brass band. Now I'm running down the road, trying to stay up somewhere. Ahí sonaba Mr. Neil Young, y ya te digo, nos hemos levantado ya de la postración a la que este hombre nos tiene acostumbrados. Y vamos a seguir aquí un ratito más con Blues Freaks. Y esta vez voy a preguntaros sobre una... Vosotros jugáis con ventaja, ¿no? ¿Tenéis a un señor de Texas en la banda? O sea, una banda de blues... castiza, podríamos decir, de Vallecas o de, yo qué sé, o del Prat. Lo tiene más complicado si son todos autóctonos, pero vosotros tenéis a un señor que tiene ya una trayectoria musical y que además, pues, sabe lo que se hace y una cultura musical ya bastante prolongada, y eso es una ventaja, ¿no? Sí, pero la ventaja la tengo yo, porque me he encontrado con un par de músicos que tienen el sentido, que se sienten los blues. Y eso no pensaba en encontrarlo aquí. No sabía qué pensar o qué esperar. Pero lo que pasa es que los tres juntos tenemos más que, bueno, más que cantar en inglés sin acento. Lo que tenemos es un sentido. Que para el blues es una música de puro sentido. No se puede... aprender el blues más que se tiene que sentir primero. No es académico, no es un... Sí, no es académico. Yo he pasado un curso y los bajistas y los guitarristas estaban hablando de este acorde, no sé qué, del 7, del 9, de no sé qué. Pero yo le estaba diciendo, mira, toca lo que sientes, porque eso, el blues es un sentido. Sentimiento. Yo quería decir sentimiento. Sentimiento, sí, sí. Eso es. Sí. Lo siento, pero castellano es mi segundo idioma. Pues, voy aprendiendo todo siempre. No va mal. No. Sí. Joan, por la parte que le toca, pero creo que Sepul y yo, por la parte que también a nosotros nos compete, pues creo que también nosotros hemos encontrado, pues, aparte de que lógicamente. Pues John es un tío muy vivido y con mucha música, que eso a nosotros que somos más jóvenes pues siempre nos viene bien estar rodeado de buenos músicos y sobre todo de buenas personas, pero sobre todo en este aspecto que hablamos de música. Y sí que es verdad que también pienso un poco como John, fíjate, que creo que el blues tienes que estar ahí un poco, tienes que sentirlo, porque... Ya no se trata tampoco de escala ni de... Si al final los grandes bluesman, ¿no? Que a todos creo que nos gustan, sí. pues realmente tampoco eran unos tipos que dijeses, hostia, que hace aquí la hostia, ¿no? De escalas, de no sé qué, no. Lo que hacen es que tienen un sentimiento tocando y una expresividad. Esto suena bien, vamos con esto. Que es, creo que es lo más complicado. Yo creo que bajo mi punto de vista, eso es lo más difícil de un músico. El expresar eso con tu instrumento, con la voz, con el bajo, la batería, la guitarra, me da igual. Creo que es lo más complicado. Y creo que sí, nosotros... La suerte, como dicen ellos, volviendo a la pregunta de John, ¿no? Nosotros teníamos eso que ha dicho Jesús como súper claro, ¿no? Que no es cuestión de tocar muchas cosas, sino de intentar sentir lo que tocas. Y hay veces que con muy poca... El blues yo creo que es el típico estilo que con muy pocas palabras, muy bien dichas, ya está todo. ¿Sabes? Ya, ¿para qué vas a aportar nada más? Y son ideas, ¿sabes? Uh-huh. Y hemos encontrado la suerte de encontrar a John, pues bueno, pues que también nosotros sabíamos cuál era el camino, pero joder, con John nos hemos certificado de que es de que ese era. Nosotros íbamos a veces buscando o tal, pero ha sido muy fácil, y es fácil, todo es fácil. Oye, porque tú, John, cuando viniste a España, ¿qué conocías de la música de aquí? ¿Tenías conocimiento de los músicos españoles? Bueno, conocí un poquito, porque antes de mudarme por aquí, estaba buscando en YouTube y otros sitios para ver que, la música de rock, un poquito del flamenco, pero realmente cuando llegué aquí me di cuenta de que no sabía casi nada. Pero con toda la gente que conozco me estaban diciéndole son de Drivers, de Julián y Jero Romero y todo eso, de Loquillo, de M-Clan, Hombre G, y me he dado cuenta que hay ha habido mucha música aquí que no ha llegado a los Estados Unidos. Ha llegado a Latinoamérica o a México, pero no a los Estados Unidos. Así que yo me he ido escuchando mucha música de aquí y me gusta mucho. Pero, y del blues también. Hay blues aquí en España. Pero voy aprendiendo. Siempre. Poco a poco. Bueno, espérate, ya una pregunta así de cotilleo, básicamente. ¿Cuál es qué es lo que más te gusta? ¿Qué es el grupo que más te ha sorprendido, o solista que más te ha sorprendido de aquí, de la península? Joaquín Sabina. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gusta Joaquín Sabina. Luego discutimos sobre esto. Y Falete. Tengo que decir, Falete. Me encanta Falete. Bueno, está cantando copla. ¿Y Camarón? También. Bueno, luego hablamos de quizá no hablamos de Falete, pero... Da para debate. Escuchamos otro de vuestros temas enlatados, ¿qué os parece? Tenemos dos aquí todavía en cartera, Drowning Blues y Picking Blues. ¿Cuál ponemos? ¿Cómo lo veis? Venga, Drowning, para cambiar un poco, que yo creo que ese tema es un poquito más melódico, por así decirlo, ¿no? Que se sale un poco más de... Es más de como un pantano. Más como el swamp. Más pantanoso. Swamp. Vamos con él. Drowning in my Ahí está Drowning Blues con el jamón de Julián Maeso, reconocible totalmente, aportando allí su sapiencia a la banda de Blues Freaks. Aquí estamos con ellos ya enfilando los últimos minutos ya del programa, de este 257 de Rutas Enemigas. Y al principio hablábamos de cómo ellos cómo pretendíais intentar lo máximo posible trasladar lo que hacéis en directo al estudio, pero eso es muy complicado. Vamos, a mí me lo ha parecido, o sea, yo nunca, muy pocas veces lo he visto conseguir, que lo que se hace en directo en el estudio suene de la misma manera. Es súper difícil. Sí, muy difícil, está claro. Yo creo que, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que creo que lo más complicado de esto es ya no grabarlo aquí en el local, porque más tomas, menos tomas, eso ya, pero sí que luego sacarlo fuera y que suene parecido y que tenga esa esencia y que tal, me parece que es más complicado. Ahí tienes verdaderamente el trabajo, ¿sabes? Entonces yo deduzco que os gusta más estar en el escenario. Bueno, pues mira, si me lo dices hace 3-4 años, sí, quizá te diría que sí, que me mola más el escenario. A día de hoy creo que tengo ahí un 50-50. Sí, me gusta mucho tocar, me gusta mucho tocar en directo, y más cuando estás tocando con buenos músicos y con amigos, que es, creo que, la suerte que tenemos de estar los tres en este proyecto. Pero luego también el local, a mí me gusta mucho el local, y además que ahora aquí estamos con la mesa cacharreando con los micros, tal. Y es una creatividad más distinta. Sí. Estar aquí grabando y construyendo un tema y después tocarlo en vivo es otra cosa. Pero a mí me gustan los dos. ¿Estás ahí? Sí, no, en la misma onda. Sí, totalmente, porque encima todo el disco está construido en el local, como hemos hablado antes, prácticamente cada tema un día, ¿no? O sí, algo así, uh-huh, ¿sabes? Entonces, era una parte creativa que hacía tiempo que Woody y yo no la hacíamos, porque hemos estado tocando mucho estos últimos años, pero con muchas bandas de versiones y cosas así. Entonces hacía tiempo que no nos metíamos a construir nuestros temas, y aunque no estén súper pensados, pero bueno, pues sí, buscar qué le va mejor a cada tema y todas estas cosas. Y ha sido un proceso muy bonito, y ya rápidamente lo estoy volviendo a echar de menos, sí, un poco, porque no paramos de tocar. Sí. ¿Sabes? Con nosotros, que tocamos bastante, pero con otras bandas que tenemos, no paramos nunca de tocar. Entonces, cuando venimos al local y estamos más pensando y en otro ambiente, pues joder, Dani, es sí, una satisfacción. Y por eso vamos ahora componiendo el próximo disco. Sí, ya está. Las letras son mías, porque, bueno, por el idioma. Pero lo que pasa es que nos juntamos aquí en el estudio, y la letra es una cosa, pero la música es otra cosa. Y cómo suena al final es una creación de los tres. Y después, si pensamos a traerlo a Juli, a Sergi, a quien sea, pero nosotros somos los creadores de los temas, aunque yo hago la letra, pero lo demás son creaciones del, sí, de, además, de muy tres. Yo creo que está guay el resultado del disco, sobre todo porque ha salido todo muy fresco. Sí, no ha habido un calentamiento de cabeza de... No habéis tenido parones en medio. No, ha sido todo fresco, lo que dices, porque pues de cada día por tema, ¿sabes? Tema por día, perdón. Sí. Y de, pues eso, pues de unas tomas, tal, ¿cuál nos mola esta? Pues joder, pues esta tiene esta parte que muchas veces improvisada, pero que ese día ha fluido, y creo que es lo que mola, y creo que es lo que echamos de menos un poco también. Aunque en directo también es verdad que aunque se respeta un poco tal, pero siempre somos... Creo que dejamos también los temas abiertos. Sí. En directo, ¿no? Sí. Creo que seamos una banda de llevar las cosas ahí muy, sí, muy pensadas, de que acabamos con dos vueltas de solo, o no hay solo, o como fluya. Bueno, y nunca hemos tocado el mismo tema, en dos meses. Estáis acostumbrados a esa dinámica en el escenario, sí, ¿no? Sí, bastante sí. Habitual. Sí. Bueno, de hecho, creo que tú no estuviste, pero ellos dos, ¿tú no estuviste en la fiesta de Rutas Enemigas? Tú no. La última, yo creo, Dani. No, no, no, la que se hizo la Jan con Dani. En el Inter, sí. Digo, ahí, digo, pues, vamos, que estéis tan acostumbrados a ese tipo de fregados, sí, sí. Que os sale solo. Bueno, parece que escuchemos la última canción en directo. Okay. Vale, ¿cuál vamos a escuchar? Sold my soul to the devil. Ah, muy bien. Me he vendido mi alma al diablo. Enfa, ¿no? Esto es autobiográfico, esto, ¿no? ¿Autobiográfico? No, no, esta es una versión de 1938, por ahí. Y no sabemos, realmente, sabemos quién lo grabó en 1938, pero he buscado por todos lados, he preguntado a no sé cuántas organizaciones, nadie sabe quién compuso este tema, nadie. Pues disfrutémosle de toda manera. I done sold my soul, sold it to the devil, and he won't let me alone. I done sold my soul, sold it to the devil, my heart has turned to stone. You know I live down in the jungle, right by a hornet's nest, where lions, bears, and tigers all come to take their rest. And I sold my soul, I sold it to the devil, and he won't let me alone. I sold my soul to the devil, my heart has turned to stone. You know I'm stubborn and I'm hateful, I died before I'd run. I drank carbolic acid and I towed a Gatling gun. And I sold my soul, I sold it to the devil, and he won't let me alone. I sold my soul to the devil, my heart has turned to stone. Razor and Gatling gun, I cut you if you stand, I shoot you if you run. And I sold my soul, sold it to the devil, and he won't let me alone. I sold my soul to the devil, my heart has turned to stone. You know I eat black with a spider dumplings for my dessert. I go to the barbershop, I ask them make me a shirt. And I sold my soul, sold it to the devil, and he won't let me alone. I sold my soul to the devil, my heart has turned to stone. Took a couple shots at the devil in hell, and all them little demons, they jumped up on the wall. They holler, get him, Papa, Oh, he's gonna kill us all. And I sold my soul, I sold it to the devil, and he won't let me alone. I sold my soul to the devil, my heart has turned to stone. I sold my soul to the devil, my heart has turned to stone. Ahí escuchábamos Soul, My Soul to the Devil, canción incluida en el primer y por ahora único disco de The Blues Freaks, I Take the Blame. Y mientras que recuperáis el aliento, si os parece, vamos a poner la última canción de las tres que nos habéis traído ajenas a vosotros, ¿no? Que en este caso son The Wood Blues. Wood Brothers. Wood Brothers. Estos tíos no los conozco. Contadme algo de ellos. Que no sé quiénes son. Bueno, pues son tres tipos muy interesantes. Yo he elegido un poco este tema por un grupo actual, ¿no? Siempre nos molan los clásicos, Allman Brothers, Neil Young, tal, pero bueno, estos son tres tipos que van con un contrabajo, una acústica, un dobro, y luego llevan un suitar. Un suitar, que es como una guitarra así en plan percusiva, ¿sabes? Y la verdad es que los tíos son un flipe porque cantan de puta madre, tienen unos temas brutales y luego molan porque todo lo que tienen es en directo. No hay, a mí me molan mucho por eso. Tienen una sincronía entre los tres, un empaque que personalmente a mí me llama muchísimo la atención. El disco que vamos a escuchar de los Good Brothers se llama Ways Not to Lose y la canción es One More Day. I seen you in a sadness. I seen you when you'd hope to die. I heard you say, well, it's raining all over the world. What did I tell you? What did I say? Just when you think that's gone, give it one more day. And I seen you with your head low, face down on the ground. I heard you say, well, you're lost and you couldn't be found. And what did I tell you? What did I say? Just when your faith has gone, give it one more day. And next thing you're shining right back at the sun, blowing right back at the wind, roaring right back at the ocean, and nothing's gonna do you in. Give it one more day. One more day. Just when you think that's gone, give it one more day. Good Brothers teníamos ahí ese One More Day, incluido en su disco Ways Not to Lose. Y chicos, esto ya se ha acabado. Me alegro mucho de haberos tenido por aquí y de haber estado en vuestro local, que me hayáis abierto las puertas a vuestro antro, me habéis invitado un par de cervezas y me hayáis permitido disfrutar en... Por ahora en solitario, hasta que cuelgue esto, de vuestra... A lo mejor no lo hago, me lo quedo para mí solo. De vuestra música, ¿no? Aquí en directo. Recordar a todos dónde os pueden encontrar en las redes sociales y cuáles van a ser vuestros próximos conciertos, si os parece. Y bueno, estamos en Facebook, también Bandcamp, CD Baby, Spotify, Amazon.es... Uh-huh. Amazon.com. Próximos bolos. Inter, ¿no? Inter. El 4 Domus. El 4 del Domus. Que es en la fábrica de ahí de la fábrica de polígono. Sí. Nosotros sobre las 10 y media, sí, por ahí, 10 y cuarto. Y el 11 en el Internacional. El 11 en el Internacional. Y eso. Tendremos como... discos para vender. Así que sí. La gente que sea más remolona y no quiere ir al puente de venta, pues se ve el concierto y se compra un disco. Que se pilla el disquito. Bueno, yo ya lo tengo, yo ya lo había escuchado unas cuantas veces y la verdad es que lo recomiendo. Nada más, por lo dicho, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir con, a ver si me acuerdo, Picking Blues and Drinking Wine, que es el paraíso, ¿no, John? Sí, tocando blues, bebiendo vino. Pues nada, muchas gracias, chicos. A ti, tío. Os recuerdo que el sábado que viene, el día 21, estaré en el Inter yo poniendo música. Quiero que bailéis todos, llevaros zapatillas cómodas. Os voy a dar caña. Y la semana que viene estaremos por aquí con un amiguete, con Fonsi, hablando de aquellos heterodoxos españoles que había en los 80 y los 90. Gente rara, de verdad. Alguno va a descubrir cosas muy llamativas y otros directamente apagarán la radio. Bueno, ahí os quedáis. Ahí os dejo con The Blues Freaks y su primer disco, Picking Blues and Drinking Wine. Hasta la semana que viene. We got no reasons left to worry. Like the seasons, we don't hurry. We keep living, 'cause it beats hell out of dying. And time ain't always wasted, since the first time that we tasted of the joys of picking blues and drinking wine. So pass the bottle and the guitar in that order, if you please. We'll sing songs that make you cry, songs that make you slap your knees. Pass the hat and pass the bottle, do the favorites one more time. We're in heaven, drinking blues and drinking wine. We've been up and down the ladder of success, but that don't matter. No excuses, we're too busy keeping time. The songs we sang, places we've been to, doors that wouldn't let us into, faded milestones on the highways of our minds. So pass the bottle and the guitar in that order, if you please. We'll sing songs that make you cry, songs that make you slap your knees. Pass the hat and pass the bottle, do the favorites one more time. We're in heaven, drinking blues and drinking wine. Songs that make you cry, songs that make you slap your knees. Pass the hat and pass the bottle, do the favorites one more time. We're in heaven, picking blues and drinking wine. Yeah, we're in heaven, picking blues and drinking wine.